Julio Edgardo. Vamos, son el 4:51:18. Les pido que se pongan los auriculares porque hay un llamado. Vamos a saludar a un oyente que lo saludamos y vamos a ver quién es Cándido. Hola, Cándido, ¿cómo estás? Buen día, Gaby, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un gusto escucharte. Sí, gusto de que estén ahí esos compañeros en la mesa tuya de trabajo. Yo lo único que quería, aparte de saludarlos a ellos y decirles que justamente estamos en la lucha y no vamos a aflojar ni abajo el agua, saber qué es lo que va a pasar. No sé si ellos han estado trabajando con eso del voluntariado de los sanatorios, de las asistencias que nosotros necesitamos hacer de aquellos que la pasan peor que uno. Hola, Cándido, buenos días. Sí, buen día. Bueno, es uno de los temas de la lucha constante de las instituciones que están para defender los derechos de los jubilados. Uh-huh. El voluntariado hospitalario, que así se llamaba, porque esta Exacto. gente lo primero que hizo fue eliminarlo, no les gustaba, no les molestaba de que los mismos jubilados fuéramos a reclamarle a los médicos, a los sanatorios y a quien correspondiera por los derechos de cada uno. Es cuando conseguíamos, por ejemplo, las prótesis de cadera que demoraban 3-4 años en dársela a un paciente, algunos se quedaban en el camino y no llegaban a lograr que se la pusieran a la prótesis. Eso le molestaba a todos los médicos, porque a muchos médicos les molestó de que existiera el voluntariado, incluido al señor director de PAMI, que fue uno de los que más luchó para retirarlo. Entonces, nosotros estamos luchando porque algún día vuelva. Los ¿Seguro? Jubilados necesitan. Hay gente muy humilde, muy pobre y de muy bajos recursos culturales, inclusive, que tienen su jubilación porque trabajaron toda la vida y les tocó, le dieron la posibilidad de jubilarse, se jubilaron, pero no saben defenderse, no saben ni siquiera hacer un trámite. Eso lo lograba el voluntariado hospitalario, de ayudar a toda esa gente. Era un trabajo social muy importante, donde no solamente peleamos con los médicos para que atendieran bien a los viejitos, sino que también colaborábamos con esa gente que a veces andaban peregrinando de un lado al otro para conseguir una silla de ruedas, por ejemplo, o un audífono, o cuántas cosas que se entregan a través de PAMI, que además, esto lo quiero decir, el PAMI, no nos olvidemos que es la obra social de los jubilados, no del gobierno de turno. El gobierno de turno lo único que hace es usurpar los derechos de los jubilados dentro del PAMI, desviar el dinero que se daba para medicamentos, por ejemplo, que se usaba para medicamentos, para pagar sueldos siderales, porque nombraron un montón de funcionarios con los que se ahorraron de los medicamentos, y la plata que se ahorraban, en lugar de ir a los jubilados, de alguna vez, se lo dieron a gente que entraron a trabajar y tienen sueldos que están muy arriba de los 100.000 pesos mensuales. Entonces es una burla que con el dinero de los jubilados, que ganan 9.000 pesos, haya funcionarios que estén ganando lo que ganan. Entonces yo le pido a todos los jubilados que, si defendemos el voluntariado, si lo pedimos, lo exigimos, estamos pidiendo algo que es importante para todos los jubilados. No sé si está bien, Cándido. Sí, Edgardo, está perfecto, porque no te olvides que somos nosotros justamente los partícipes necesarios, somos los interesados, somos los dueños de la obra social. Me haces acordar a don José Manrique, de ahí en más para acá todo. Y bueno, no la quisieron entregar nunca más, pero eso se va a tener que revertir en algún momento, y cuando aquel que se sienta tan necesitado como uno sepa hasta dónde le aprieta el zapato y va a tener que salir a la calle. Eso es indudable, va a tener que ser así, Edgardo. Los felicito, sigan adelante. Un abrazo ahí para Julio también. Pero bueno, no flojemos, es una lucha permanente, constante, y concientizar al jubilado de que tiene que salir a la calle. Aquel que pueda y aquel que no, que lo haga el familiar, porque es lo que corresponde, nada más. Bueno, muchas gracias, y ojalá que esto sirva para que se acerque gente a nuestra institución y podamos ser cada día más y hacer cosas por todos los jubilados y pensionados, que hay mucho por hacer. Gracias, Carlos. Gracias, querido. Gracias. Un abrazo enorme para la mesa. Gracias, Gaby. Gracias, Juan. Hasta pronto. Gracias a vos, Cándido, como siempre, estar ahí tan cerquita de la mosquitera. Abrazo grande.